Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Este martes se tiñe de negro, obviamente para reflexionar sobre el racismo. The Show Must Be Paused es una iniciativa impulsada por las productoras Yamila Thomas y Brianna Eichmann para que la industria de la música se tome 24 horas para reflexionar sobre cómo combatir el racismo y la desigualdad. El hashtag Blackout Tuesday se extendió también entre celebridades, deportistas y medios de comunicación. Blackout Tuesday, the show must be paused. Así comenzamos este hostil. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. What I'm whipping up, look how I'm geeking up. I'm so fitted, I'm on Gucci. I'm so pretty, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally, that's a tool. On my Kodak, black. Ooh, know that. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. This is America, sonando en Resistencia Radio, a cargo de Childish Gambino. De esa manera comenzamos este hostil. Máximo respeto para todos aquellos que están en contra del racismo, la desigualdad, el clasismo y la injusticia. Desde aquí, desde nuestra trinchera llamada Resistencia Radio, pues... sabrán que nos ponemos de su lado y tenemos empatía con la causa. Aunque quizás hay muchas preguntas en el aire que no solamente corresponden al vecino más cercano, los gabachos y la comunidad negra, sino que también muchos problemas que están sucediendo en casa, y quizás esta mecha sea muy buena para prenderla y comenzar también aquí, en nuestro propio patio, a comenzar a hacer cambios con nuestra propia sociedad. Me puse muy filosófico. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera todo sea calma, todo sea tranquilidad, todo sea de alguna manera cuidados, porque con esto de la nueva normalidad, y que prácticamente a partir de ayer se empezaron a abrir ciertos caminos, por así decirlo, o ciertos regresos a la nueva normalidad, pues no obstante, siempre tener las precauciones y cuidados necesarios. El día de hoy tenemos un gran programa. Desafortunadamente se nos han ido personajes del rock, y también hoy se nos informó también la partida del señor Héctor Suárez, gran comediante, personaje icónico que estuvo siempre en el ojo del huracán por su crítica social, crítica política y demás. De eso y más vamos a tener en este programa. Vamos a hablar un poco de cómo van las manifestaciones y marchas allá en el vecino cercano a causa de la muerte de George Floyd, y qué es lo que van aconteciendo y cómo podemos ayudar desde aquí, desde nuestra trinchera. Mientras tanto, el día de hoy, como lo dijimos al inicio del programa, pues se celebra el Black Thursday, The Show Must Be Paused, que es una iniciativa, ya lo habíamos comentado, por dos productoras, para que la industria de la música, también obviamente extendiendo la invitación a celebridades, deportistas y medios de comunicación, se tomen 24 horas para reflexionar sobre cómo combatir el racismo y la desigualdad. Ahí está. De esa manera, pues también podemos apoyar. Y nosotros, lo que nos respecta es con música. Y obviamente esta música para tratar de plantar esta idea, plantar esta conciencia en cada uno de los oídos libres que afortunadamente escuchan Resistencia Radio. Esto que escuchan a continuación es para sacar toda la furia. Esto es la rabia contra la máquina. Killing in the name of. Sonando en Resistencia Radio. Es momento de gritar, saltar y, ¿por qué no?, quemarlo todo. Now you do what they told you. Fall to die.

and Red said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. Them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two. They can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police will make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck. To say. Step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself causes behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the eight, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. The verdict. The jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. NWA, Fuck the Police, sonando en Resistencia Radio. Pero tendremos que decirlo con actitud, ¿no? Con niggas with what we got to do. Fuck the police, fuck the police. Seguramente esta canción en este momento se ha convertido en un himno en los Estados Unidos. Y desafortunadamente, vía el Universal tenemos una nota de cómo va y cómo ve el mundo a los Estados Unidos. Y es que suman al menos 5 muertes durante protestas tras muerte de George Floyd en Estados Unidos. Varias personas han fallecido en la última semana de protestas en varias ciudades estadounidenses, detonadas por el fallecimiento de George Floyd, de 46 años, quien murió asfixiado estando detenido por la policía. Una de las víctimas era el propietario de un restaurante de Louisville que regalaba comida a los agentes. Otro era Mr. Indianapolis, un talentoso exjugador de fútbol. Otro más era un agente que trabajaba durante una protesta. Las muertes se han visto ensombrecidas por las impactantes imágenes del caos que envuelve ahora a las ciudades de todo el país. Desde tácticas policiales, antidisturbios, hasta violencia, vandalismo e incendios provocados, pero también miles han marchado pacíficamente contra la brutalidad policía y el racismo. Y que ahora Trump ha desplegado las fuerzas del ejército en las calles de Estados Unidos para sofocar, amedrentar y obviamente terminar con las protestas. Que si sí o si no, de una protesta yo creo que siempre estará bien causada. Sin embargo, como en todas las protestas siempre va a haber desestabilizadores, infiltrados, etcétera, que traten de mostrar el lado oscuro de lo que se quiere llegar a ser, del fin en común, ¿no? Por ejemplo, también por otro lado, también vi en Universal, esta es de la BBC News, que se sabe de los otros tres policías que participaron en el arresto de George Floyd. De acuerdo a la autopsia, la acción de Chauvin influyó en la muerte la pasada semana del estadounidense Floyd, que ha levantado una ola de protestas en Estados Unidos. Lo acompañaban los agentes Thomas Lane, G.A. Kuhn y Tuo Tua, que asistieron al arresto de Floyd sin evitar su trágico final. Los cuatro eran agentes del Departamento de Policía de Minneapolis. Y tras la difusión del video, el jefe de MPD, Medalla Arredondo, los despidió. El viernes, Chauvin fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado. ¿Pero qué pasó con los otros agentes? ¿Por qué tres de los cuatro agentes siguen en sus casas con sus familias mientras la familia de George Floyd está destruida? Reclamaba Alicia Garza, una de las cofundadoras de la red de global del movimiento Black Lives Matter. En la misma pregunta se hace Philly Nice, hermano del fallecido George Floyd. A ninguno de los tres se les ha acusado todavía de nada, pese a las peticiones de la familia y de los manifestantes, algunos de los cuales advierten que no dejarán las protestas hasta que no haya más arrestos. Hasta el momento va así la situación, los números. Y creo que las preguntas que debemos hacernos, ya que estamos en estos tiempos de hacer conciencia y de tratar de que las cosas cambien, es que también en casa deberíamos empezar a cambiar las cosas. Por ahí yo ponía algún Twitter, si siguen mi cuenta, pueden hacerla en @chacoattack. Y es que aquí hay muchos problemas, muchos pedos, por así decirlo. Y no veo a la comunidad o a la gente o a toda la banda lejos, obviamente, de la manifestación que se hiciera el pasado domingo, que seguramente se le ocurrió a algún creativo de la Ibero diciendo, oigan, ¿por qué no nos subimos todos a nuestro coche y pasamos por Reforma para hacer que todos vean nuestro rechazo a AMLO, ves? Supongo que es una idea que también es este ataque. Lo tenía que decir, disculpen, pero esto también, bueno, pues obviamente se presta para hacer más real el clasismo que existe, ¿no? Y bueno, regresando a esta problemática, aquí mismo también en México somos pues un país poco racista también, aún mucho. Somos clasistas, somos discriminadores, nada respetuoso de la ciudad de los demás. Y digo somos, nos incluimos todos porque de alguna u otra forma lo hemos normalizado y no está bien. Debemos de empezar a pensar de manera diferente y hacer las cosas también de manera diferente ahora que la mecha se ha prendido y podemos empezar a causar. Y no es por subirnos a un tren del mame, como lo llaman ahora, sino con una conciencia real de que se deben de cambiar ciertas circunstancias, ciertas cosas, ciertos viejos pensamientos que no ayudan al crecimiento social o al tejido social a repararlo después de todo lo que nos está pasando. Y esto sin olvidar, obviamente, que estamos en medio de una pandemia. Creo que necesitaríamos más ayuda, necesitaríamos estar más unidos que estar peleando con el vecino, ¿no? Trump ya lo vio, llevó su guerra, como nadie le hizo caso en el mundo, llevó la guerra dentro de su país. Estaremos atentos para ver qué es lo que pasa. Y aquí también deberíamos empezar a cambiar el pensamiento y a tratar con justicia y dignidad a nuestro semejante, pienso yo. Y no, ni siquiera es una onda de vamos a darnos las manos y abrazar, ¿no? Con respeto, yo creo que es la vía, el camino correcto. Ya lo dice Morrissey en esta canción que les presentamos, que se llama Who Will Protect Us From The Police, que suena de la siguiente manera. Están escuchando Resistencia Radio, Oídos Libres. Just cannot believe you. Say, Daddy, I'm sorry. I just cannot believe you. What should I do? What should I do? What should I do? What should I do? What should I do? What should I do? What should I do? What should I do? Baby, please run. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dieron? Señor, dele de perdida una sopita de honguitos brujitos pajarito, ¿no? Mientras vamos a Tizapán en moto, los llevo atrás. Acuérdense que yo estoy con ustedes para comernos esas cookies. Pónganle lo sabroso. Yo ya dejé la droga. Lo que no me acuerdo es dónde. ¿Cómo no recordar al maestro Héctor Suárez con esta canción de Prince llamada Kiss? Que tanto nos diera nostalgia en su papel de... Ya estaba metiendo otra canción, productor. No te saludé, ¿verdad, productor? Discúlpame, se me fue entre todo este merequetengue. Una disculpa. Perdón, productor, perdón. Pero como estaba diciendo, nostálgicamente yo me acuerdo bastante del maestro Héctor Suárez en su papel del Flanagan y su destreza para bailar. Grandísimo personaje, el señor Héctor Suárez, el cual desafortunadamente falleció a los 81 años. Esto es de ya acábate 2020, ¿no? Estar... bastante complicado. La nota vía proceso firmada por Columba Vértiz de la Fuente nos dice de la siguiente manera: su hijo Héctor Suárez Gomis informó en su cuenta esta mañana que el actor y comediante Héctor Suárez murió a los 81 años. El tweet dice de la siguiente manera: con profundo dolor queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. Y la familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan en este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Denos la oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias, descanse en paz, Héctor Suárez. Atentamente su viuda, Sara Calderón, sus hijos Héctor Suárez Gomis, Julieta Suárez Gomis, Rodrigo Suárez Calderón e Isabela Suárez Calderón. Sus nietos, Paula Suárez Gomis, Jimena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quirós. No se comunicó la causa, pero el mismo creador del famoso programa ¿Qué nos pasa? Había declarado varias veces que padecía cáncer de vejiga desde el 2015, por lo que el año pasado fue intervenido quirúrgicamente y a finales del pasado marzo ingresó al hospital acompañado por su hermano Alejandro Suárez para cambiarle la sonda que fue colocada desde su intervención quirúrgica y decidió permanecer un día internado para descansar. Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México. Iba a ser homenajeado en la edición 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a efectuarse del 20 al 27 de marzo con él Mayagüel de Plata por sus más de 5 décadas de carrera en el cine, teatro y televisión, pero por la pandemia no se efectuó dicho encuentro fílmico. Entre los galardones obtenidos durante esa trayectoria, Héctor Suárez fue ganador del premio Ariel por la película Mecánica Nacional. También creó múltiples personajes, muchos de ellos críticos de la política y la sociedad. Pues ahí está. Descanse en paz, señor Héctor Suárez. De manera de homenaje muy personal, desde aquí de La Resistencia y sobre todo desde El Hostil, donde quiera que esté, nuestro máximo respeto. ¿Cómo se nos van yendo las figuras? Y este 2020 ha arrancado bastantes de la historia y de la sociedad. Héctor Suárez, que le diera vida a muchos personajes y muchos de ellos muy incómodos, que fue lo que sufrió en los últimos años. Prácticamente un veto de televisoras y de poderes políticos por su peculiar y muy honesta forma de hacer comedia satírica política. Así es que un grande se fue, la verdad. Y bueno, otro que también desafortunadamente nos dejó, y yo quiero recordarlo de una manera... nunca tuve la posibilidad de conocerlo a profundidad. En alguna ocasión lo pude entrevistar. Una persona libre, muy suelto a la hora de hablar. Pues la verdad, muy ligero al tratar con él. Estoy hablando de Charlie Montana, el cual también nos dejó este plano. Muy joven también, 58 años me parece que tiene Charlie Montana, que en este momento vamos a Vamos a checar su ficha. Y es que el creador o el llamado novio de México, pues dejó grandes canciones, una gran cantidad de fans del llamado rock urbano. Y bueno, pues descanse en paz, señor Charlie Montana. Hay un documental que va a estar... hasta el día de ayer fue... ¡Qué lástima! Ojalá hayan podido ver. Creo que en YouTube todo está disponible y se llama Yo Soy Charlie Montana, donde van a poder ver una mirada a la persona, al artista, al profesional, al personaje Charlie Montana. Yo lo recuerdo, como decía, porque en una ocasión, en alguna de las estaciones que estuve o comenzaba en esto de la radio web o la radio por internet, pues en aquella ocasión, no sé por qué se dio este, no sé si pique lo podemos decir, pero bueno, era un pregunta-respuesta. Y es que recuerdo muy bien que el gerente de esa estación donde estaba, pues no voy a decir porque ya sería muy balcón, pero pues he estado en varias, pero en una de ellas recuerdo, no sé si por algún enojo, no recuerdo exactamente, pero este gerente decía que no teníamos suficientes tablas en cuanto a la música, a cuestión de locución y cuestión de operación y producción, pues obviamente superábamos las expectativas, puesto que nosotros sí habíamos estudiado esto, sí nos dedicábamos realmente a esta parte, ya que él, pues, obviamente era un productor y creo que un ingeniero de audio que tuvo la oportunidad de ser gerente y cae muy bien, pues, es una persona, yo creo que hasta la fecha, que su risa da mucha risa, ¿no? Muy amable. Y en aquella ocasión, en su programa, pues nos pondría... y nos marcara con la de Charlie Montana, la cual nos dedicaría El Vaquero Rock and Rollero, que habla un poco acerca de eso, ¿no? Un poco de ser poser, un poco de no tener como las bases suficientes, que después se demostrarían con el tiempo, y obviamente también en su tiempo le tocó. Y ahorita les cuento la segunda parte. Mientras tanto, escuchemos a Charlie Montana de manera de homenaje en una historia que marcó y que siempre lo recordaré por estas dos canciones. Esto es Vaquero Rock and Rollero, acompañado en una versión de dueto. Está acompañado de Lalo Tex, que también pues pasó a mejor plano. Seguramente estarán rockeando juntos esta canción. Están escuchando Resistencia Radio, oídos brutalmente libres. Ahorita les cuento la segunda parte, no se vayan. Dices que eres la bandota, que eres bien rock and rollero, y se te nota con tremenda matota. Luego te traes aletes. ahí está el vaquero rock and rollero Charlie Montaña, acompañado de Lalo Tex en esta versión del dueto, el disco de duetos que sacara y que nos dedicara a aquel gerente de esa estación como manera de, pues no sé si de burla, de enojo, no sé, de hacernos ver que no teníamos como el, no sé si el potencial, no, más bien era una visión que él tenía de la cosmovisión, de que no tendríamos como tablas musicales, ¿no? Para ofrecer. Y bueno, pues entrando como a este juego y también obviamente por mi personalidad rebelde y con serios problemas, serios problemas de autoridad. Digo, era mi gerente, ¿no? Nos llevamos bien. Yo creo que si nos vemos nos saludamos sin problema en algún tiempo. O sea, yo creo, ¿no? Ya tiene muchos años esto. Pero lo recuerdo, pues obviamente ya riendo me digo, chale, qué chistoso. Porque sí fue un buen agarrón musical y donde se contestó, o este servidor le contestó de una manera, pues, con la, como se dice coloquialmente, una cucharada de su propio chocolate. Y es que también, pues, yo en mi programa en aquel tiempo que hacía, te habló hace como 10 años más o menos, yo creo 8 años, no recuerdo exactamente. Pero utilizando también al mismo Charlie, el cual pues, obviamente ya había escuchado, pues, digo, ¿quién ha escuchado a Charlie Montana? O sabe por lo menos algo de Charlie, ¿no? Que no es una moda ahorita porque se murió, porque seguramente muchos ya están buscando sus recopilatorios de Charlie Montana, ¿no? Y de Sam y demás. Pues yo le contestaba a este personaje, a este tipo, pues en mi programa con una canción de Charlie que en una de sus estrofas, haciéndole ver que pues obviamente era digno, ¿no? Yo era digno. Le contestaba con esta canción que tiene en una de sus estrofas que dice más o menos así: a mí se me hace que eres culero y bájale de huevos. Creo que yo me fui un poco extremo, pero a veces es así. O es izquierda o es derecha. A veces es norte, a veces es sur. East Coast, West Coast, ¿no? Y entonces, yo en mi programa que hacía en aquel tiempo, pues digamos que no con tanta producción, tratando de hacerlo lo más profesional y lo más puro posible en cuanto a la radio conocíamos o la radio convencional, sonábamos algo así. Y pues bien, esto que van a escuchar a continuación es de Charlie Montana, dedicadísima para nuestra gerencia, desde aquí, desde este cuchitril, para la producción. Esto se llama Bájale de Huevos. Y suena en Resistencia Radio, oídos brutalmente libres y contestatarios. El mundo Ahí está esta de Charlie Montaña, acompañado por Alex Lora en este disco de dúos y duetos. Bájale de huevos, recordando. Es que eso es lo que no quiero meter. Eso lo va a hacer después. Esas historias que tenemos para que a la hora que en el andar el foro, tengas puro bájale de huevos y, las y camino de este servidor. Ah, qué viejo recuerdo. Ah, muy bien. Es la 1:58 y prácticamente hemos llegado al final de este hostil, de este programa favorito para todos ustedes. Y que hacemos con mucho, mucho gusto. El productor, el cual saludamos tarde, que está del otro lado de la cabina y que estuvo manejando las redes sociales. No tuvimos mucha participación y casi nunca, ¿verdad, productor? La banda anda muy antipática, no sé por qué, pero bueno, pueden seguirnos en @resistemx. Resiste MX en Twitter y todo el protocolo de Facebook, /Resistencia Radio. Y a un servidor, si quieren seguirme en lo individual, @ChacoAttack, por si quieren escribirnos algo, mandarnos algún mensaje, alguna rola que quieran escuchar el próximo programa. Y pues bien, al ratito los invitamos también para escuchar el Mamut de martes a las 8 de la noche con David y Jordan. Y la repetición también de estos dos programas del Hostil el próximo jueves. Repetición de todo lo que dijimos e hicimos o deshicimos el día de hoy, el próximo jueves a la 1:00 p.m. Y el Mamut de martes se repite el viernes a las 8:00 p.m. Así es que los invitamos. También felicidades a Juanqui y su artefacto el día de ayer. Pueden, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, pueden hacerlo el día de mañana a las 8:00 p.m. Por si se perdieron el artefacto del día de ayer, mañana a las 8:00 p.m. Yo los dejo, obviamente esperando que por allá afuera se cuiden, sean conscientes, empecemos a respetarnos los unos a los otros y también obviamente no nos vamos a mandar a la calle sin los números que nos presenta como siempre la Universal en su front, y el cual al día de hoy hemos superado la barrera de los 10.000 muertos. Seguimos en fase 3. Hay 93.435 contagios, 2.731 nuevos y contando. Así es que esta nueva normalidad, llévensela con calma. Importante, importante. Cuídense mucho. Yo fui Chaco, esperando que allá afuera se la lleven relax, tranquilos, no pasa nada, es la pachequez, es la pachequez. Me despido ya que andamos con esto de la música o el rock urbano. Esto que suena de la banda Bostik, llamado Dios salve a las bandas. Nos escuchamos el próximo jueves la repetición y el próximo martes en vivo. Revolución, lucha y resistencia para todos ustedes. Chao. Por cualquier punto de la ciudad solo se escucha de que hay maldad y que las bandas están peleando, entre ellos mismos se están matando. La droga los está enloqueciendo y no se puede evitar. La sociedad los va destruyendo, imposible de parar. No hay causa ni justificación el que formen su revolución, si no saben por qué están peleando y entre ellos mismos se están matando. Hacen trincheras, odio y rencor, de cuadra a cuadra viven peleando, generación por generación, ese sistema siguen dejando. Deben de buscar otro camino diferente. No deben pelear, busquen.